Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y manifestantes mexicanos exigen que el gobierno tome medidas para frenar los feminicidios. En la Ciudad de México, cientos de personas salieron a la calle este domingo para protestar por los feminicidios y la violencia contra las mujeres tras la muerte de Devani Escobar, un estudiante de 18 años que desapareció el 9 de abril. El cuerpo de Escobar fue encontrado la semana pasada dentro de un tanque de agua en un motel ubicado en el estado norteño de Nuevo León. Los manifestantes pidieron justicia para otras mujeres desaparecidas. Y esta es la cita de Viridiana, que dice, cito, he tenido compañeras que han sido desaparecidas, que han sido violadas, etcétera, y no se ha hecho al respecto nada. Ahorita llamaron la atención algunos focos de algunos casos específicos, pero esto es una realidad que ya nos rebasó, porque es una realidad que ya viene de muchos años atrás. Y en lo que sucede en la guerra con Ucrania, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos visitan Kiev y afirman que su país quiere ver a Rusia debilitada. Esta nota de Democracy Now, el secretario de Estados Unidos de Estado, Tony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, viajaron a la ciudad de Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ambas autoridades prometieron dar a Ucrania 700 millones de dólares adicionales en ayuda militar. Blinken afirmó que Rusia no está alcanzando sus principales objetivos de guerra. Por su parte, Austin declaró que Estados Unidos quiere ver a Rusia, cito, debilitada. Esto fue lo que dijo Austin. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Rusia ya ha perdido mucha capacidad militar y muchos de sus soldados quisiéramos que no pueda reconstituir rápidamente esa capacidad. Y en su visita a Kiev, el secretario de Estado, Blinken, anunció que Estados Unidos reabrirá gradualmente su embajada en Ucrania y se espera que el presidente Biden designe próximamente a Bridget Brink como embajadora estadounidense en Ucrania, un puesto que ha estado vacante desde 2019. Brink se desempeña actualmente como embajadora en Eslovaquia, cargo que comenzó a ocupar durante la presidencia de Donald Trump. Y el gasto militar mundial superó los 2 billones de dólares en 2021. Estados Unidos gasta más que los otros 9 países que le siguen juntos. Esta nota de Democracy Now, el gasto militar mundial superó por primera vez en la historia a los 2 billones de dólares en 2021. Así lo reveló un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Estocolmo. Estados Unidos gastó más de 800 mil millones de dólares, una cifra mayor que el gasto militar combinado de los otros 9 países que le siguen en este respecto, la mayoría de los cuales son aliados de Estados Unidos. El informe también muestra que Estados Unidos gastó en defensa 2.5 veces más que China y más de 10 veces de lo que gastó Rusia. Asimismo, el estudio señala que el gasto relacionado con las armas nucleares fue uno de los presupuestos militares de Estados Unidos que más aumentó en 2021. Y un estudio concluye que las nota vacunas del COVID-19 podrían haber salvado la vida de 234 mil residentes en Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now dice, vacuna contra la COVID-19 podrían haber salvado la vida de 234 mil estadounidenses no vacunados que han muerto desde junio pasado a causa de la enfermedad. Según un nuevo estudio de la Fundación Kaiser, la investigación sugiere que casi una cuarta parte de todas las muertes por coronavirus en Estados Unidos podrían haberse evitado si más personas hubieran optado por la vacunación. Se sacó la camisa y la puso en el altar. A los santos le pedía madera para cerrar. Me vine de una prisión donde no valía el dinero. Me vine de una prisión. Soy pájaro carpintero, cambiando de tuna en tuna, soy pájaro carpintero. La que me quiera la quiero, ay no me engrío con ninguna, y no me engrío con ninguna que se hiciera carpintero. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para decirles las noticias que están ocurriendo sobre nuestro distrito para la comunidad. Primero empiezo con las últimas tasas de COVID en nuestro distrito. Ya que hemos regresado a las vacaciones de la primavera, no hemos visto que han subido bastante los casos de COVID en nuestras escuelas. Al contrario, siguen bajos en los estudiantes como en el personal. Y esto indica que sobre las vacaciones de la primavera, las familias y el personal sí tomaron las precauciones necesarias para mantener la salud. Y al mismo tiempo estamos viendo los mismos resultados a través de la región y a través del estado y el resto del país. Pero como ustedes tal vez ya han escuchado, hay bastantes variantes del COVID que siguen a través de la región y del resto del mundo. Así que todavía no hemos terminado con este tiempo de pandemia. Y por eso seguimos urgiendo a todas las familias que sigan tomando todas las precauciones necesarias para mantener la salud en su casa, igualmente que en la escuela de sus niños. Y para las escuelas lo más importante sigue siendo que si su niño o niña se siente mal o tienen síntomas, por favor que se queden en la casa, que no los manden a la escuela, aunque sea la gripa o otra cosa que tal vez no sea COVID, pero si no se sienten bien, se tienen que quedar en su casa para descansar y para que puedan regresar cuando se sientan más sanos. En las escuelas también seguimos tomando las precauciones necesarias. Las mascarillas, como les dije anterior, ya no son requeridas, pero sí son recomendadas para todo el personal y todos los estudiantes. Así que si su hijo o hija van a la escuela y piden una mascarilla para usar en las clases, sí las vamos a hacer disponibles para todos y seguiremos con esta práctica hasta el fin del año escolar. Igualmente, si su niño o niña no tienen síntomas y se sienten bien y van a la escuela y no quieren usar la mascarilla, no es requerida. Así que le estamos dando esta opción a las familias. Cualquier opción que la familia determine que sea la mejor para sus hijos, pueden tomar esta decisión. Y por lo mientras, el distrito seguirá comunicándose bastante con los expertos de salud pública, la Agencia de Salud del Estado, igual que la Agencia de Salud del Condado, para determinar cuáles son las mejores precauciones que seguiremos tomando adelante. Entonces, esas comunicaciones serán cada semana para obtener la más nueva información que nos ayudará en las escuelas a mantener a todos sanos y saludables. Y bueno, pues en otras noticias seguimos inscribiendo a estudiantes nuevos para el nuevo año escolar que empieza en agosto. Esto es para el año escolar 2022-23. Si usted tiene niños que son nuevos al distrito o van a empezar el Transitional Kindergarten o el Kinder, ahora es tiempo para inscribirlos. Pueden obtener más información en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también pueden visitar a su escuela más próxima para obtener información sobre inscribir a esos nuevos estudiantes. Seguimos ofreciendo varios programas para que todos los estudiantes puedan alcanzar todas sus metas académicas. Entonces incluyen los programas de inmersión bilingüe que estamos ofreciendo en varias de nuestras escuelas. Y también nos estamos preparando para la escuela de verano que este año empezará el 6 de junio y tenemos varios programas académicos para cualquier nivel que esté su niño ahorita en la escuela. Si quieren avanzar en su educación o si quieren alcanzar donde deben de estar, tenemos varios programas para cualquier estudiante empezando este verano. Y también para más información se pueden comunicar con su escuela o también visitar nuestro sitio de internet que es www.sausd.us. Y ahí pueden encontrar información para inscribir su estudiante en los programas de verano. Y finalmente, seguimos preparando para las graduaciones de nuestras high schools, que van a ocurrir el fin de mayo y el principio de junio. Cada graduación la vamos a tener en persona para las familias que puedan atender, pero también las vamos a transmitir sobre Facebook. Para todo público que no pueda asistir en persona, lo pueden ver por su Facebook. Entonces, si tienen familia afuera del estado o del país, si quieren ver a sus niños que gradúen de las high schools, vamos a tener esa opción este año para que puedan ver su graduación completamente en la red social, en vivo, al mismo tiempo, pues. Entonces eso es todo por ahora. Me comunico con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias, pero por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias

en el Día de la Tierra. Esta nota de Democracy Now! Dice, un hombre del estado de Colorado murió este Día de la Tierra después de prenderse fuego frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Wayne Bruce era una persona budista de 50 años que vivía en la ciudad de Boulder, Colorado. Una amiga de Bruce, la científica climática y monje budista Krit Kanko, publicó en Twitter, y cito, "Esto no fue un acto de suicidio, fue un acto muy valiente de compasión para llamar la atención sobre la crisis climática". Y en noticias del medio ambiente, el grupo ecologista Rebelión contra la Extinción organiza protestas durante el Día de la Tierra en diversas partes del mundo. Activistas contra el cambio climático de todo el mundo celebraron este viernes el Día de la Tierra con una serie de protestas que exigen que se ponga fin rápidamente a la quema de combustibles fósiles. En Nueva York, la policía arrestó a 13 activistas del grupo ecologista Rebelión contra la Extinción que se encadenaron frente a un centro de distribución del periódico The New York Times en el distrito de Queens. La protesta retrasó por varias horas la salida de los camiones de reparto este viernes por la mañana. En Londres, activistas de Rebelión contra la Extinción encendieron bengalas y montaron un teatro callejero frente a la oficina londinense de la empresa de gestión de activos Vanguard, un importante inversionista en los sectores del carbón, petróleo y gas. Y estas fueron las palabras expresadas por Aidan Knott, uno de los manifestantes, y dijo Aidan, cito, "Vanguard es el segundo administrador de activos más grande del mundo y gestiona más de 8 billones de dólares. También es el mayor inversionista del mundo en la industria del carbón, con más de 82 mil millones de dólares en combustibles fósiles en general. La cifra supera los 300 mil millones de dólares". Celebró también el Día de la Tierra en el norte de la costa. Y en notas del medio ambiente, incendios forestales en 3 estados de Estados Unidos queman unas 60.700 hectáreas de terreno. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos, las autoridades del norte del estado de Arizona levantaron las órdenes de evacuación de los vecindarios amenazados por el incendio denominado túnel, pero advirtieron que el incendio aún no ha podido ser contenido. El fuego ya ha quemado unas 8.500 hectáreas al norte de la ciudad de Flagstaff y se han desatado casi 2 docenas de incendios forestales en los estados de Arizona, Nebraska y Nuevo México. Esto durante el mes de abril, mucho antes de las temporadas habituales de incendios. Estos incendios han consumido unas 60.700 hectáreas de terreno y han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Y seguimos reportando cambios en el clima a nivel internacional. Pakistán e India enfrentan una ola de calor abrasadora. En Pakistán, millones de personas han sufrido apagones de hasta 14 horas al día durante el mes sagrado de Ramadán, luego de que una ola de calor abrasador provocara un aumento en la demanda de electricidad. Y mientras tanto, India también informó que el país experimentó el mes de marzo más caluroso en más de 100 años. Las condiciones climáticas extremas han provocado una reducción drástica de los cultivos de India y algunos estados informaron una caída del 35% en la producción de trigo de este año. Esta nota de Democracy Now! Buenos días, Radio Santa Ana. Me llamo Cindy Flores y soy una estudiante en mi primer año en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Irvine. Hoy quiero hablar sobre la contaminación del aire y cómo afecta nuestra salud. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que vienen de emisiones de carros, químicos de fábricas, polvo y polen. Quería hablar sobre esto porque la ciudad de Santa Ana tiene mala contaminación del aire y hay miembros de la comunidad que están luchando con el concilio para mejorar esta situación. La contaminación del aire es un tema de interés en la política por los efectos que tiene en el medio ambiente. Contribuye al aumento en la temperatura del mundo y efectos negativos en los ecosistemas. La contaminación es aún más mala porque afecta nuestra salud en varias maneras. Muchas personas están en peligro de desarrollar una enfermedad de los pulmones cuando están expuestos a la contaminación del aire por mucho tiempo. Los niños especialmente tienen un riesgo alto porque sus pulmones todavía están creciendo y desarrollando hasta la adolescencia. La contaminación del aire conduce a la inflamación y también cambia cómo funcionan los pulmones. Hay estudios que enseñan que este aire puede causar asma en los niños y empeorar el asma en los adultos. En adultos, investigadores han notado una asociación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la pobre calidad del aire. Aunque esta contaminación está en el aire, también afecta a varios sistemas en nuestro cuerpo. Investigadores han notado una asociación entre problemas del corazón y exposiciones a la contaminación del aire. Estos problemas del corazón pueden ser la presión alta en el cuerpo o también el agrandamiento del corazón. Si estas partículas en el aire entran al cerebro, pueden causar inflamación. Esta inflamación es un riesgo para obtener enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Por último, la contaminación del aire afecta nuestra piel y puede acelerar el envejecimiento. Yo entiendo que la contaminación del aire puede ser algo que da miedo, pero nosotros tenemos el poder de cambiar esto. Primero, si limitamos cuántas veces manejamos, podemos reducir emisiones de nuestros carros. Podemos usar transporte público, usar una bicicleta o caminar. Segundo, tenemos que apoyar a los líderes que van a proteger nuestra salud en política. Líderes que luchan por el aire limpio y cuidan a la comunidad. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se mantengan sanos y que tengan un bonito día. Thank you. eres tú, dándome esperanza y fuego? ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de Los Ángeles Times: para los californianos LGBTQ, las leyes en otros lugares generan preocupación. Los californianos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero han observado con alarma y tristeza en las últimas semanas cómo los legisladores del Medio Oeste y el Sur han debatido los derechos de las personas LGBTQ dentro de sus fronteras. Y entre estos temas se encuentran si los niños transgénero pueden jugar en ligas deportivas o en equipos de la escuela, si los maestros pueden hablar sobre las relaciones entre personas del mismo sexo en el salón, y si los padres que ayudan a sus hijos a buscar atención de afirmación de género serán investigados por abuso. Para muchos, los debates se sienten discordantes después de años de aparente progreso. Temen que la retórica y la legislación continúen avanzando en todo el país, lo que conducirá a un retroceso de protecciones importantes. Aquí hay una cita de Madín López, que es la fundadora de la organización sin fines de lucro Proyecto Q, y dice: cuanto más nos mostramos y nos mantenemos erguidos y orgullosos de lo que somos, la oposición tiene una dirección para señalar cuando quiere decir que algo anda mal. Cuando más ruido hacemos, más ruidosos se ponen ellos. Y para Robert Gamboa, un hombre gay que se desempeña como gerente de defensa de políticas del Centro LGBT de Los Ángeles, los proyectos de ley envían un mensaje claro, cito: no puedo volver a casa de la misma manera. Nacido y criado en Texas, Gamboa hizo un viaje por carretera a través de su estado natal y otras partes del sur durante la pandemia. El hombre de 45 años a menudo usaba camisetas con arco iris o mensajes de orgullo gay, lo que provocó el cumplido ocasional de un empleado en una estación de servicio. Pero eso, dijo, fue antes de esta avalancha de proyectos de ley. Ahora le preocupa lo que puede venir, particularmente con una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y Gamboa dice: el verdadero temor para mí es hasta dónde van a llegar en estos momentos. Dijo Gamboa, cito: nuestra batalla cuesta arriba se vuelve aún más empinada cada día. Y los legisladores de 19 estados han presentado proyectos de ley que tienen como objetivo restringir el acceso de los niños a la atención de afirmación de género. Y los legisladores de 30 estados han presentado propuestas para excluir a los niños transgénero del atletismo juvenil. Y un proyecto de ley de Florida, firmado el mes pasado por el gobernador republicano Ron DeSantis, prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual e identidad de género, desde jardín de niños hasta el tercer grado. Y se llama el proyecto de ley, cito: no digas gay. Ha provocado la ira de los críticos, que dicen que margina a las personas LGBTQ. También provocó una disputa de una semana entre DeSantis y la compañía de Walt Disney. Y de la misma manera, en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ha ordenado a los empleados estatales que abran investigaciones de abuso infantil en familias que brindan atención de afirmación de género a sus hijos trans. Y los debates legislativos han coincidido con un aumento en los intentos de restringir el acceso a libros que tratan sobre sexualidad e identidad de género. La Asociación de Bibliotecas Americanas, la ALA, documentó 729 desafíos a los materiales de lectura de la biblioteca y la escuela el año pasado, apuntando a 1,597 libros, un aumento del 93% en 2 años. Entre los libros que se censuran con mayor frecuencia, la mitad contiene contenido LGBTQ, encontró este análisis de ALA. El mensaje para los niños transgénero, ya sea que vivan en Florida o California, es que no pertenecen, dijo Olivia Hunt, que es la directora de políticas del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. También pueden enfrentar el desaire social y acoso por parte de compañeros de clase que aprenden puntos de conversación anti-trans en casa o en los medios. Y aunque California puede sentirse a salvo de la legislación que se está gestando en otros lugares, lo que está sucediendo en Florida podría tener un impacto nacional rápidamente si políticos como DeSantis, con aspiraciones presidenciales, continúan impulsando la legislación anti-LGBTQ, dijo Brandon Wolf, que es la secretaria de prensa de Igualdad en Florida, y están apareciendo proyectos de ley de imitación en otros estados. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma un proyecto de ley para retirarle al parque de atracciones de Disney World su estatus especial para operar como un gobierno independiente. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un proyecto de ley para eliminar el estatus especial que le permite al parque de atracciones Walt Disney World operar como un gobierno independiente. Muchos consideran que esta medida es una represalia por la oposición de la empresa Disney a la ley denominada, cito, No Digas Gay, Don't Say Gay, de Florida. DeSantis firmó el proyecto de ley este viernes, y esto fue lo que dijo DeSantis, cito, creemos que un componente importante de la libertad en el estado de Florida es la libertad de que no se impongan ideologías opresivas sin nuestro consentimiento, ya sea en el salón de clases o en el lugar de trabajo, y decidimos hacer algo al respecto. flores al caer el sol. Es mi camino hacia vos, como las aves al caer el sol. Es mi camino hacia vos. Camino para verte, camino para verte, camino para verte, camino para verte. Noticias de derechos humanos exigen que la policía rinda cuenta por la muerte del refugiado congoleño Patrick Lioya en la ciudad de Grand Rapids, estado de Michigan. El 13 de abril pasado, Lioya, un refugiado congoleño de 26 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un oficial de policía blanco de Grand Rapids. Durante el funeral, el reverendo Al Sharpton pidió al Departamento de Policía de la ciudad que revelara el nombre del oficial que le disparó a Lioya. Dijo, cito, cada vez que nosotros somos sospechosos de algo, revelan nuestros nombres. ¿Cómo se atreven a ocultar el nombre de la persona que mató a Lioya? Queremos saber su nombre. El abogado de derechos civiles Ben Crump también habló en el funeral de Patrick Lioya. Y dijo, cito, debemos entender que esto no es solo un problema legal, no se trata solo de un problema de derechos civiles, esto es realmente un problema de derechos humanos. Si los líderes mundiales pueden condenar a los soldados rusos que disparan en la nuca a ciudadanos desarmados en Ucrania, ¿por qué ahora no pueden condenar a los policías que disparan a ciudadanos negros desarmados aquí en Grand Rapids, Michigan? Si está mal hacer esto en Ucrania, también está mal hacerlo en Grand Rapids. Cita de Democracy Now! Y se reporta un nuevo tiroteo cerca de una escuela privada en Washington, D.C., lo cual deja 4 personas heridas. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C., un hombre disparó más de 100 tiros en las cercanías de la escuela privada Edmund Burke. 4 personas resultaron heridas durante el ataque y la policía afirmó que el presunto tirador de 23 años había erigido una especie de, cito, nido francotirador en un apartamento cercano a la escuela. El atacante se disparó luego a sí mismo. Y en noticias relacionadas, una reciente investigación muestra que la violencia con armas de fuego se ha convertido por primera vez en la principal causa de muerte entre los niños, niñas y adolescentes de Estados Unidos, superando a los accidentes automovilísticos. Esta nota de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular para Radio Santana y la Corte CARE de California enfrenta un fuerte escrutinio. El plan para personas sin hogar del gobernador exigirá tratamiento para las personas con enfermedades mentales. A esta nota de Los Angeles Times, han surgido líneas de batalla en este debate sobre el esfuerzo muy controvertido del gobernador Newsom para proporcionar tratamiento ordenado por la Corte para personas sin hogar con enfermedades mentales graves, con demócratas y funcionarios del gobierno local divididos mientras el plan enfrenta sus primeras audiencias públicas este martes. Después de que Newsom presentó su propuesta de Tribunal de Asistencia Comunitaria, Recuperación y Empoderamiento en marzo, como una herramienta para conectar a un estimado de 7,000 a 12,000 personas con vivienda y tratamiento de salud, los alcaldes de algunas de las ciudades más pobladas de California respaldaron rápidamente el llamado Plan CARE, al igual que un puñado de organizaciones que representan a familias con seres queridos que viven en las calles. Pero los líderes de ciertos grupos de derechos civiles, de personas sin hogar y de personas con discapacidad expresaron su preocupación por la posibilidad de un tratamiento forzado y la falta de viviendas disponibles para albergar a todos los que lo necesitan. Los líderes del condado plantearon preguntas sobre el costo final y la falta de mano de obra para brindar estos servicios intensivos. Y es probable que esas preocupaciones también se planteen cuando el Comité Judicial del Senado escuche el proyecto de ley 1338 del Senado. La medida es uno de los dos proyectos de ley casi idénticos presentados este mes para establecer el plan histórico de Newsom, pero es el único que avanza después de que la versión de la Asamblea se hundió días antes de su audiencia. Y en una mordaz carta de oposición del 12 de abril, ACLU, que es la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, también a California Acción y Derechos para las Personas con Discapacidad, así como el Centro Western de Leyes y Pobreza, entre otros, criticaron el Plan CARE como un modelo de tratamiento forzado que despojaría a los participantes de sus libertades personales mientras hace poco para ayudarlos a encontrar vivienda. Según estos grupos, dijeron que el esfuerzo de Newsom exacerbaría las disparidades raciales en el sistema de justicia, es inconstitucional y moralmente dudoso, dijeron las organizaciones. Y aquí cito a Kevin Baker, que es el director de Relaciones Gubernamentales de ACLU, dijo: ninguna de estas preocupaciones que tenemos, que son fundamentales, o incluso las preguntas operativas se han abordado meses después de que nos dijeron que iban a ver, que lo iban a hacer en un plan. Todavía no hay nada parecido a un esfuerzo real, es lo que me parece. Como respuesta, Anthony York, que es el asesor principal de comunicaciones de Newsom, dijo que la administración está abierta y espera cambios, pero el gobernador no apoyará enmiendas, cito, que diluirían la legislación hasta el punto en que se vuelva ineficaz. Tom Omberg, que es el presidente del Comité Judicial del Senado del Condado de Orange, dijo, y cito, todavía hay desafíos que deben abordarse en el proyecto de ley. Este comité escuchará el proyecto, pero la visión del proyecto de ley es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Tom Omberg, que es el presidente del Comité Judicial del Senado, representando al Condado de Orange. En noticias de inmigración, dos miembros de una organización a favor de la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos se declaran culpables de haber estafado a donantes. Esta nota de Democracy Now: dos hombres vinculados al ex asesor de Trump, Steve Bannon, se declararon culpables y admitieron haber robado cientos de miles de dólares de donantes que apoyaron su plan para construir de forma privada un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Bannon también había sido acusado en un caso de fraude

de organización comunitaria en el Centro Cultural de México. Este primero de mayo debemos celebrarlo con dignidad y no con detenciones. El primero de mayo de 2022, Día Internacional de los Trabajadores, es un recordatorio de que la mano de obra inmigrante, dice su nota, si bien es esencial, es solo una de las muchas formas en que las comunidades inmigrantes contribuyen a esta nación. Este primero de mayo, miles de inmigrantes y aliados marcharán y se reunirán en la capital de la nación y alrededor del país para exigir que el presidente Biden tome medidas ejecutivas inmediatas para brindar alivio a millones de trabajadores y familias inmigrantes. Es hora de que el presidente Biden haga todo lo que está dentro de su poder para brindar alivio a inmigrantes utilizando su autoridad ejecutiva junto con soluciones legislativas. Allá en Washington, D.C., los participantes marcharán por la capital de la nación, pasando por la sede nacional de ICE y terminando con una manifestación en la Casa Blanca. Este primero de mayo, únete a nosotros, a nosotras, para exigir, uno, designar y redesignar el TPS. Dos, poner un fin a la detención masiva. Tres, poner fin a la autorización de agencias de orden público, estatales y locales, para la aplicación de ley de inmigración. Cuatro, terminar inmediatamente con los programas de MPP y el título 42. Y cinco, que utilice el poder como presidente de Estados Unidos para urgir al Congreso que haga una legislación para un cambio a la ciudadanía para los 11 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas. Pueden revisar el evento del primero de mayo en la página de Facebook. También queremos apoyar las acciones y eventos locales del primero de mayo organizados aquí en el Centro Cultural. Compartan con nosotros los detalles de las actividades que están planeando también y háganoslo llegar aquí a Radio Santana y estaremos con mucho gusto compartiendo esta información. Este primero de mayo estaremos celebrando el Día Internacional de Trabajadores. Es un evento de la comunidad con música en movimiento, donde participarán trabajadores, comunidad y diversas organizaciones comunitarias. Aparten la fecha, no se lo pierdan. Recuerden, a las 3 de la tarde en el estacionamiento del Centro Cultural, localizado en el 837, al norte de la calle Ross, en Santana. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Bueno, y aquí tenemos una invitación para una reunión virtual. Conozcan sus derechos laborales, el proyecto laboral Tenayuca y Nuestras Manos, así como las trabajadoras domésticas y los trabajadores de restaurantes en solidaridad. Te invitan a esta reunión el 29 de abril, viernes, de 6:30 a 8. Regístrense con tiempo en la página de Facebook de cualquiera de estas organizaciones, en el proyecto laboral Tenayuca o Nuestras Manos, o para más información visite www.elcentroculturaldemexico.org. No te la pierdas, conoce tus derechos laborales. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y una gran convocatoria para participar en la marcha en conmemoración del Día del Trabajo el primero de mayo, el domingo, a las 9:00, hacia el monumento al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. Se invita a todos los compañeros y compañeras de los trabajadores del hogar de la Ciudad de México y del Estado de México, la zona metropolitana. Las y los convocamos a unirse. Por favor, portar ropa y zapatos cómodos, playera o blusa blanca botella de agua, gorra o sombrero, no usar sombrilla, y no olviden su bloqueador solar, su gel antibacterial y, por favor, el cubreboca. Para mayor información, llamar al 55 19 45 76 69. Recuerden a todos los compañeros y compañeras trabajadoras del hogar de la Ciudad de México y del Estado de México. Las y los convocamos a unirse. Gracias. Cantemos si se puede. cantemos si se puede al compás de esta canción.